Searches. It's equally valuable. Yeah. Se irrati hosti da hau. Dana radio formulea. Zelango puta mierda. Pincha la Irola, colega. 107.5 FM. Barazki bizidunak, ortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. Landarak defenda ditzagun. Kaixo guztioi, ongi etorriak barazki bizidunen saio berri batetara. En esta ocasión tenemos un programa algo diferente. Todo el programa rondará en torno a la situación sociopolítica de Honduras, ese país centroamericano del que no se escucha gran cosa al otro lado del charco. Para ello, hemos hablado con Carla Lara, una cantautora hondureña. Es una artista en resistencia, como ella misma se denomina. También es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Y Lara nos va a dar claves importantes para entender la actualidad del país. Y con manos de niños construimos armas para nuestras guerras. El hombre del cometa. La avanzada represiva del Estado, el asesinato de su compañera Berta Cáceres y la resistencia popular serán unos de los temas a tratar, con el fin de ahondar un poco más en la compleja realidad que vive Honduras. Este programa tiene un formato de reportaje, donde la voz de la cantautora se va a intercalar con fragmentos del documental Guardiana de los Ríos, realizado por Radio Progreso. Un documental, por cierto, que ha ganado el premio Voces en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Así que sin más dilación, os invito a todos y a todas a que os relajéis, os pongáis cómodas y no perdáis detalle de los siguientes minutos. Una mano de muro tiene preso el futuro. Se le ha escapado y nadie le aguanta el paso. Zetuten. Pero antes, hagamos un pequeño repaso al contexto. La Honduras precolombina era étnica y con gran diversidad cultural y lingüística. Estaba conformada por grupos como los mayas, chorotegas, tulupanes, los lencas, misumalpas y sincas. A partir de 1521, Honduras fue colonizada por españoles e ingleses, y desde entonces, pueblos enteros fueron masacrados. El pueblo lenca tuvo una gran resistencia que terminó en 1537, al producirse la muerte del cacique Lempira, el máximo exponente de la defensa de su tierra. En 1821, Inglaterra pasó a gobernar casi toda la costa caribe de Centroamérica. Ellos trajeron esclavos desde África para sus colonias, y así se dio lugar a un proceso de mestizaje de indígenas, europeos y afrodescendientes como el pueblo garífuna, que habita la costa hondureña hoy en día. Durante el siglo XX no puede pasar desapercibida la intervención de los Estados Unidos. Las multinacionales estadounidenses, como la United Fruit Company, dominaban la economía hondureña. Establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano la principal exportación de Honduras, a cambio de grandes concesiones. Hoy día, Estados Unidos y Honduras siguen estando estrechamente relacionados. Prueba de ello es que los militares son entrenados por Estados Unidos, o la existencia de la base militar Palmerola, que sirvió en los años 80 para ejercer control sobre El Salvador y Nicaragua. Alrededor de 5 familias controlan el país. Son los dueños de medios de comunicación, de bancos, aeropuertos, gasolineras, de la industria turística y de grandes empresas energéticas, entre otras. Ellas son las familias Kanawati, Nasser, Fakuse, Amdani y Atala. Esta última, propietaria de la empresa Desa, contra la que luchaba Berta Cáceres. En lo político, Honduras se ha movido siempre en un escenario bipartidista, alternándose el Partido Nacional y el Partido Liberal, hasta que tras el golpe de Estado militar en 2009, se han perpetrado en el poder los nacionalistas. Desde el golpe de Estado, ha aumentado la presencia militar en las calles. Crearon una nueva legislación. Los tres poderes del Estado dejaron de ser independientes. Otorgaron cientos de concesiones mineras e hidroeléctricas y abrieron el país completamente a la inversión privada. A partir de entonces, la criminalización y la represión de los defensores de la tierra y de los derechos humanos es constante y el riesgo aumenta para las mujeres defensoras. Los actores estatales y las empresas son los principales responsables de las agresiones. La violencia, la impunidad y la corrupción imperan en esta región. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido el promotor de estas políticas. Lleva 2 años en el poder y ahora pretende cambiar la constitución para poder ser reelegido. La reelección presidencial está totalmente prohibida e incluso penalizada por el Código Penal. De hecho, el presidente Zelaya quiso realizar un referéndum para ser reelegido y es por ello que se dio el golpe de Estado hace 17 años. Vamos a dar voz a Carla Lara, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Honduras, para que nos explique su punto de vista sobre la situación actual sociopolítica. Pues estamos viviendo como la etapa en la que el régimen se instala más. Nunca habíamos tenido tantas leyes que le garantizaran a ellos precisamente ese marco jurídico para hacer bajo legalidad todo lo que siempre nos han hecho. La ley de escucha, la ley antiterrorista, la ley, ahorita la reforma al Código Penal, que va a castigar. Dicen que te van a poder, esto va a ser prohibido. Creo que de 2 para arriba ya puede ser calificado y pueden venir y detenernos y llevarnos a preguntarnos qué estamos conspirando, qué estamos haciendo. Aquí no va a haber cambio de gobierno, no va a haber. Aquí vienen por lo menos 8 años más de con Orlando Hernández. Está muy joven además, es muy hábil. Hay mucha hambre, hay mucha idea de que eso es lo bueno. Entonces, por eso es tan importante la apuesta a cualquier cosa alternativa, a todo lo que sea un modelo antisistémico, y hasta lo que no logre ser antisistémico. Mira ahorita la última lucha estudiantil, que era una cosa, es una cosa hermosa, pero ¿qué pasó realmente al final? O sea, al final pasó lo que pasa siempre. El grupo dice, no, miren, ya son 2 meses, aquí hay que buscarle una salida, o sea, negociemos. Al principio era abolición de la norma, después era reforma de la norma, reformémosla. El reformismo nos tiene, pues para eso hay, ¿cómo se llama? Para eso hay correa, pa. Porque son izquierdas que transan. Tienen una luna de miel con el capitalismo, ¿no? Enorme. Y aquí, libre es eso. Lara pertenece a ese colectivo de personas que no se sienten identificadas con el sistema de partidos y se organizan en movimientos sociales que plantan cara a conflictos como la instalación de peajes en las carreteras, extracciones mineras o empresas hidroeléctricas en las comunidades. Todas las experiencias en Atlántida, de declaración de ríos libres de, ¿cómo les dicen? Que son acciones por adelantado. O sea, en la comunidad hay un río, ya saben que va a estar amenazado de represa y todo eso. Entonces van, hacen el cabildo y declaran el río sagrado. Solamente, sagrado, y para uso de consumo humano. Y hacen la declaratoria. Aquí no vengan, porque este río ya se declaró, esta comunidad declaró que su río es para eso, no es para otra cosa. Esas son acciones, son gritos libertarios, incluso previos a que esté ya la empresa, ¿verdad? Hay alrededor de unas 9 concesiones hidroeléctricas en el departamento de La Paz. Hay 3 ya ejecutados, 2 que ya están en funcionamiento y desgraciadamente esa energía que produce en esos ríos que nos han robado, no nos sirve para nada en el departamento. Con la construcción de esa hidroeléctrica se afectó a la mayoría de comunidades de Santa María porque ellos toman el agua de allí. Y como al ser dinamitada el manto acuífero de la montaña, entonces el agua se filtró y las comunidades se han quedado en seco. Incluso en el mismo municipio de San José tenemos escasez de agua. En 4 comunidades, que es lastimoso de ver que hay niños que tienen que beber agua de una manguera, de un charco, porque ya no hay agua. Que el agua, mire, para nosotros es vida, pues. Si sin agua no íbamos a perder, moriremos todos, porque ya no podríamos sembrar comida, ya no habríamos para beber, nosotros tenemos que depender. Entonces para nosotros ha sido tremendo, tremendo eso de que nos roben los ríos. Y por ejemplo, porque el agua es un vital que para nosotros no es como lo miran los ladinos. Sí, porque el ladino mira el agua para hacer plata. Los aires lo miran para hacer plata. La tierra lo mira para hacer dinero. Y para nosotros no, para nuestra madre naturaleza no lo miramos así. En el occidente de Honduras, en las comunidades de Río Blanco, llevan años protestando en contra de la expropiación de sus tierras por parte de empresas hidroeléctricas como Desa. A pesar de que las comunidades hagan la declaratoria, las empresas no cumplen la ley indígena y violan el derecho de consulta y consentimiento previo. La represión, las amenazas y los asesinatos no han cesado todos estos años entre el silencio y la impunidad, hasta que el 2 de marzo, militares se cobraron la vida de la líder Berta Cáceres, quien ya había interpuesto más de 30 denuncias por intimidaciones, y la lucha del pueblo lenca retumbó en la prensa internacional. La gente dijo siempre, después del asesinato de Berta, o sea, ya se asesinaron la persona con más reconocimiento y lo que quieren es como dejar claro que aquí pueden matar a quien les dé la gana, porque para eso mataron a la mujer con mayor reconocimiento afuera, a la compañera con más peso en su palabra, ¿verdad?, respecto a la gente, a los movimientos. ¿Cuántas cosas significaba Berta? Ella, toda ella, era como muchas luchas en ella. Entonces la lectura era, bueno, pues sí, ahora el patrón va a cambiar y la amenaza está sobre quienes más bien son más públicas, las personas que son que tienen liderazgos. Yo creo que también le juegan a eso, ¿no? A cansarnos, a... ¿verdad? Una tiene ganas de llorar casi siempre, o todo lo tenés ahí, perdés la objetividad de muchas cosas. Estamos mal emocionalmente. Y luego, pues sí, con pocas posibilidades. Ha sido una tragedia horrorosa para la familia, algo de un incalculable dolor en el alma, porque es algo que no se puede contar, que no se puede, como le dijera, desahogarse de lo que realmente solo las lágrimas y la esperanza de que ella está en un mejor lugar. A mí me parte mucho el alma ver esos hipotes sin su madre, huérfanos, porque todavía la necesitaban muchísimo. Es verdad que está Salvador, que es un buen padre, que le da todo cariño, pero nunca es como el amor de la madre. Porque mientras sigamos luchando contra esa represa asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo lenca y en Honduras, las mineras asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y del oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami. ¿Quién la mató? Bueno, probablemente yo responsabilizo en primer lugar al Estado. En segundo lugar, a DESA, porque de ahí era donde se le sentenciaba a cada momento. Y a toda la fuerza política en este país y a los grandes consorcios que tienen intereses en ese capital poderoso, la empresa privada, ahí yo sé que hay muchos que están comprometidos que aún todavía no han caído. La muerte es parte de la vida, pero la muerte para callar un ideal, para parar la lucha por un mundo más justo y más humano, es imperdonable. El día 2 de marzo, mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, fue vilmente asesinada por defender y sostener sus convicciones en defensa del pueblo indígena lenca y contra un modelo extractivista, asesino y saqueador. Su asesinato se da en el marco de una fuerte lucha en resistencia a un proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, construido por una empresa nacional, pero financiado por bancos europeos y por empresas europeas. Ahora estamos en una fuerte lucha por la verdad, por el esclarecimiento y la justicia. Pero lo que les decimos es que no van a parar un ideal, una lucha que vive en miles de pueblos, en miles de luchas, y que viven las resistencias contra el sistema capitalista, racista y patriarcal. Y que se equivocaron los asesinos, porque ella no ha muerto, se ha multiplicado, y que vamos a continuar con su legado. Despejamos sus palabras. Porque la alegría es el secreto de la resistencia y vamos a continuar cantando, bailando y siendo felices, porque no van a parar nuestra esperanza, no la van a acabar, y ahora vamos a seguir luchando junto a la hermandad de miles de pueblos. Muchas gracias. A pesar de la presión nacional e internacional, el crimen de Berta Cáceres sigue impune, igual que el de sus compañeros Nelson García y Lesbia Yáñez, asesinados posteriormente. Los inversores extranjeros han paralizado la financiación por una temporada, pero el gobierno no ha detenido del todo la represa Aguazarca. De mientras, a petición de la familia de Berta, se va a llevar a cabo una investigación independiente por especialistas internacionales en derechos humanos. Las empresas como minería y la empresa, esa empresa Aguazarca, eso no trae un buen resultado. O sea que eso, la empresa de esa, lo que trae es desgracias. Y nosotros por eso les diríamos que a la gente que le están escuchando a uno, que los crean a nosotros como copines que somos, como indígenas lencas, que los crean, que en verdad nosotros estamos luchando porque eso es una desgracia que trae la represa. Recuerdo que a ella lo que más le gustaba era cuando se podía ir a bañar. Por ejemplo, venía cansada, se iba a tirar, decía siempre, tenemos que darnos un chapuzón. Y entonces se tiraba, pero estaba más crecido el río, porque también era el tiempo de invierno. Y entonces como que le daba miedo cruzar a uno de un lado a otro. Ellos creían que asesinando a Berta, el copín iba a desaparecer. Ellos creían que asesinando a Berta, ya las movilizaciones y las acciones y las posturas contra estos proyectos iba a terminar. Más bien, cuando asesinan a Berta, la gente se encachimba más, se enoja más y ha estado saliendo más fuerte y ha estado quitando fuertemente todos los puntos que hay en los diferentes lugares. Yo creo que la opción que a nosotros nos toca es ser pueblo rebelde, como lo hemos sido, y estar siempre con ese posicionamiento en defensa del territorio, a sabiendo que en cualquier momento nos pueden matar, nos pueden meter preso, o cualquier cosa pueden querer hacer con nuestra vida, o intentos de desarticulación del copín, así como lo ha habido en varias ocasiones. En la costa atlántica de Honduras, la situación no es menos preocupante. En ella reside la etnia garífuna, quienes viven enfrentados con el narcotráfico, los megaproyectos turísticos y el cultivo masivo de la palma aceitera. El patrón se repite en esta zona. Desplazamientos forzados, amenazas y el no reconocimiento de la posesión ancestral de las tierras. Las llamadas zonas especiales de desarrollo tienen un papel desencadenante. Son un estado dentro del estado, donde las empresas campan a sus anchas, irrumpiendo directamente en la vida de los indígenas. Miriam Miranda es la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, y ha recibido tanto premios como amenazas. Yo sí creo que hay sobre el copín una amenaza particular, diferenciada, y sobre OFRANE, porque definitivamente Miriam, no porque quiera ni porque le guste la idea, ella va a tener, porque esa era precisamente la discusión política fuerte entre Berta y Miriam, en complicidad, en amor y en todo, porque ellas eran muy cercanas. Pero Berta siempre le decía a Miriam que tenía que salir de Vallecito, que tenía que salir del territorio garífuna, que la lucha tenía que ser pensada a nivel nacional y que tenía que haber articulación de los pueblos y que tenía que haber esa otra mirada, que Berta, esa era su gran capacidad, ¿no? Y Miriam no se siente tan cómoda fuera de su cultura garífuna, la entiende, la maneja, la vive, es realmente una lideresa. Miriam habla y inspira respeto, inspira. Entonces, el asesinato de Berta la ha obligado a ocupar otro espacio en lo nacional. Creo que eso la vulneraliza un montón, ¿verdad? Sí creo que Miriam es una persona muy atacable. Además, el trabajo de ella está en una zona en la que va a ser fácil también para ellos armar una historia. O sea, Vallecito es un ejercicio de recuperación territorial que tenía el sentido de recuperar físicamente un territorio que les permitiera, porque como por el tema del cambio climático realmente ellos están perdiendo costa, ellos van a tener población desplazada por el tema del cambio climático, más allá de, y más toda la amenaza de la industria hotelera y todo eso que se los está quitando de su lugar, ¿no? Pero entonces era, vamos a un territorio que es nuestro, del que hay título ancestral, pero además le damos vida al territorio, llevamos la, vamos con la población y desplazamos de esa manera el narcotráfico, que está ahí, lo que había ahí era una pista de aterrizaje de narcos. Entonces imagínate todas las posibilidades que ellos tienen, ¿verdad? De hacerle a Miriam cualquier cosa. Ya hubo un atentado antes del asesinato de Berta, ¿verdad? Y toda la responsabilidad que quedó en la historia que se armaron, como aquí no se investiga ni nada, pero la historia era que estaba relacionada con los narcos. Aunque el panorama no sea muy alentador, Carla Lara tiene claro que quedarse de brazos cruzados no es una opción para su pueblo. Somos la garantía del sistema para que pase más lentamente, para que pase a un costo más alto en vidas. Pero además para que se vea cada vez más lejano, va, que hue puto utopía, va, porque como parece como que nunca la vamos a alcanzar. Pero ¿qué la detiene? Ah, las organizaciones de derechos humanos, cálmense muchachos, cálmense, va. No, aquí no hay que hacer acciones muy radicales, que nos trampen pija ya de una sola vez, porque si no, ¿me entiendes? No va a ser, ¿de qué otra forma? Van a ceder ellos. Yo realmente no me imagino otra posibilidad que arremeterle a las autonomías en los territorios y decir, ¿sabes? Y al desconocimiento de los poderes. Porque no son reales al final. O sea, la gente está hasta el borde. Creo en la lógica de la autodefensa. Creo que también hay otros ejemplos de pueblos zapatistas. Las mismas mujeres kurdas, el ejército kurdo. Que sí, pues sí, son armas. Y las armas matan. Y sí, hay tiros y hay gente que... Pero yo no creo que el modelo vaya... Porque si vos lo ves para en el futuro más el próximo, así, en el mediano plazo, si lo querés ver. O sea, lo que ha hecho exitoso al modelo es realmente ha sido, han logrado su propósito. De verdad la gente queremos tener celular, de verdad la gente queremos tener pantalla plana, de verdad la gente queremos graduarnos en la universidad y tener un título. De verdad la gente queremos andar vestida de determinada forma, queremos tener carro, ¿verdad? Queremos esa construcción de esa masa. Ahí sí, mira, ¿de cuánta masa hablamos la izquierda, va? Las masas. Masa hizo el capital, la derecha. Esa sí es masa. Mira a un muchacho, mira a las muchachas en Facebook, todas se parecen. Todas se peinan igual, todas se pintan igual, todo es igual. Y todas queremos lo mismo. Entonces, eso está así tan, o sea, y tiene tantos recursos. La iglesia, el miedo, el fanatismo, para eso nos matan, para que la gente vaya a pedirle a algún ser divino que nos dejen de matar. ¿Me entendés? Entonces ves a la gente idiotizada, la tenemos viendo novelas, la tenemos viendo películas donde el FBI son buenos y la verdad, los policías son guapos, héroes y todo. Y ese es la lógica de la masa. Ahí sí es masa. Entonces, ¿cómo es posible esta otra cosa? Claro, en nosotras que vivimos en ciudad es menos tangible. Porque nuestra territorialidad, si ni siquiera conocemos al vecino, porque ahí sí también nos tragó la lógica de la ciudad, pero en las comunidades sí es posible. Y hay un montón de gente que lo está intentando. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia? Para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será

va a pasar desde la gente, porque de verdad la gente, no es broma, que ya, cuando los compas de Río Blanco te dicen, ¿y yo qué más voy a perder? De verdad, no es discurso. Sí me puedo morir por esto. No tengo más. Y que va a ser precisamente ese empobrecimiento tan acelerado, donde realmente igual la gente nunca va a alcanzar lo que ya le enseñaron que era éxito. Y la van a frustrar. Y más allá, precisamente, de esa otra parte de la ideologización y de las... y de esa otra construcción nuestra de entender que la lucha de clases y que no sé cuánto, esa cosa así más, va a pasar más por el sentir, va a pasar más cuando los garífunas ya no tengan playa, y de verdad, ¿me entendés? Porque el amor al mar no es solo lo que de ahí se come, tiene que ver con... Igual, pues, la montaña, el verde, los pájaros, esa cosa de verdad te pasa por la vida, por lo que te levantas y ves, olés y sentís. Nos va a pasar por ahí. Nos va a pasar cuando ya no... Por eso es tan arrecho el sistema, va. Por eso huelen igual todos los locales, ¿verdad? Con esos desodorantes que... Y se parecen todas las cosas, y podés entrar a un Starmart y podés estar en cualquier parte del mundo, sí, porque huelen igual, están dispuestos igual, los productos de las marcas se repiten. Entonces, ¿dónde estoy? ¿En El Salvador? ¿En Carabobo? No, y no vas a saber dónde estoy, va. Puedo estar en cualquier lugar. Pues entonces, pero no pueden estandarizarlo todo. Y por eso la hermosura de que sí haya gente resistiendo, sí haya gente pensando. Y sí, no somos mayoría. No va a pasar, no nos va a ajustar a la vida ninguna, ni por más jovencitas que estén ustedes. No lo vamos, pero no vamos a vivir intentándolo, porque de eso se trata. Yo creo que también es eso. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de... El cambio va a llegar a Honduras, y llegará desde el sentimiento, confía la cantautora hondureña. Pues pese a todo, este pueblo guarda una fuerza inmensa para seguir trabajando por ese mundo que tanto sueñan. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los